120 cartas te mandé en 3 años y de todas ellas 3 me contestaste. Por cada 40 que yo te mandaba, una me escribías que mal me pagaste. 120 portes de entrega inmediata me dan un total de 85 pesos. Todo pa' que 3 hojas de 3x5 me dijeras mi alma, te mando 1000 besos. Besos de papel, se los llevó el viento. Igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mi sentimiento. Por todos los santos que dicen que existen, te juro que nunca tendré amores de lejos. Porque me han contado y lo he comprobado, que amores de lejos nunca son parejos. A muchos el tiempo les borra pasiones, a otros el vino les sirve de aliado. Pero a mí me basta recordar tus cartas y en mis sentimientos tu nombre es borrado. Besos de papel, se los llevo el viento. Igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos.